Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Los poderes de Jesús. Llegó Jesús al templo. Y mientras estaba enseñando, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado tal potestad? Jesús les respondió: también yo os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, entonces yo os diré con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos deliberaban entre sí. Si decimos que del cielo, nos replicará: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les dijo: pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los poderes de Jesús. El poder de Dios es su caridad, este amor con que nos ama Dios. Nadie puede arrebatarle a Dios el amor con que nos ama, porque su amor es amor de Dios, no es amor de criatura, que si te aman, amas. No, el amor verdadero, el amor proveniente de la caridad y que es caridad, ama aunque no te amen. Da bien aunque te hagan mal. Debes de entender esto, hijo mío, hija mía, porque cuando lo comprendas, podrás amar y con el amor, el miedo se irá de tu lado, y sin miedo, solo con amor, con caridad, Dios podrá utilizar y hacer cosas maravillosas contigo y en ti. Pero debes amar primero al amor, a Dios, y Dios te infundirá la valentía de corazón que necesitas para aceptar que los que amas no son como tú quisieras que fueran, sino que son como son, y que, siendo como son, debes ayudarlos a ser como es Dios, no como eres tú, sino como es Dios. Y tú tienes que ser también como es Dios. Quizás tú te asemejas más a Dios que los que amas. Quizás por la misericordia de Dios, Dios te ha dado más fe a ti, primero, para que ayudes a Dios a ayudar a los que amas, a que con tus oraciones, palabras, ejemplos y obras de caridad, pueda Dios aumentar la fe en ellos. Te lo diré claramente, hijo mío, hija mía. Si los que amas no aman a Dios, es que tú no tienes caridad, es que tú no amas a Dios sobre todas las cosas y personas, es que tú no das bien por mal, ni haces el bien sin mirar a quién. medítalo. Sé fuerte y acepta que te falta caridad, porque fe tienes, y tienes instrucción de la misma, de tu fe, pero no tienes ni esperanza ni caridad. ¿Qué voy a hacer contigo? Dios espera de ti, y tú esperas de los demás, de los que amas. ¡Ay, hijo, hija! ¿Cuántas lágrimas haces brotar de los ojos de la Virgen María, Madre de Dios y tuya? Ven, deja que te abrace, porque yo sí tengo caridad, y no tengo miedo de ti ni de nadie, porque amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y mis ganas de hacer el bien siempre, por Él, como Él, para Él, mi amor, Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.